Estamos en comunicación con Lisette García Bustamante, ex subsecretaria de Previsión Social de Santiago de Chile. Lisette García Bustamante, muy buenos días. María Luján Batallán la está saludando desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Hola, muy buenos días desde Santiago de Chile. Gracias por atendernos, Lisette. Y bueno, queríamos consultarla, ¿no? Sabemos de que en Chile no le fue bien con el sistema de las AFJP, que ha quedado un sector, creo que han quedado cuatro de todas las AFJP que había en su momento, y nosotros en su momento también miramos un poco lo que había sucedido en Chile, pero bueno, aquí hubo una oleada de un plan liberal, el económico liberal, donde todo lo privado parecía que era bueno, y ahora estamos viendo que la gente se ha quedado con muy baja rentabilidad, les han cobrado comisiones muy altas y lamentablemente empeoró la situación jubilatoria de muchos de nuestros compatriotas, ¿no? Así es, nosotros en el caso chileno, como ustedes saben, hace unos años atrás, más de 20 años más o menos, gobierno militar, pasamos a un sistema solo AFP, dejamos de tener sector estatal, por lo tanto es un poco diferente al caso argentino, porque ustedes siempre mantuvieron las dos posibilidades, había una combinación en el caso de ustedes. En Chile, hasta antes de esta última modificación que hizo la presidenta Bachelet, solo la gente podía meterse al sector privado, y como tú bien señalas, había solo 6 AFP donde poder elegir. ¿Qué hace la presidenta Bachelet? Cambia este sistema que es solo de capitalización individual, lo cambia por un sistema mixto que es el que nosotros hoy día tenemos. Es decir, la gente tiene que cotizar en las AFP, pero además recibe un porcentaje de ayuda estatal. Es decir, combinamos un pilar solidario del Estado con el ahorro individual de cada uno de los chilenos. Claro, ahora, digamos, ¿cómo salió esto? Bueno, lo que ha implementado la presidenta Bachelet dio como resultado que la gente estuviera más favorecida. ¿Y qué pasaba con el tema de las comisiones y de las AFJP en ese momento? Exacto, mira, lo que hace la presidenta Bachelet es que el Estado hoy día no va a ser indiferente como lo fue hasta antes de la modificación. Hasta antes de la modificación el sistema era bastante perverso. ¿Por qué era perverso? Porque, por ejemplo, con las mujeres que nos retiramos para tener niños, etcétera, o que ganamos menos que los hombres, yo creo que es igual en Argentina, no me imagino que sea tan diferente. No es diferente, lamentablemente. Lamentablemente son problemas mundiales. Nuestras pensiones eran más bajas. ¿Qué hace hoy día el nuevo sistema con la presidenta Bachelet? Les da un aporte a las pensiones de las mujeres, a las pensiones de los trabajadores que, por tener menos sueldo, ¿no es cierto?, por tener rentas más bajas, van a sacar una pensión menor. Por lo tanto, lo que hace la presidenta Bachelet es, por decirlo de alguna manera gráfica, toma las buenas cosas que tenía el sistema de AFP. ¿Cuáles eran las buenas cosas? Las buenas cosas que uno no puede negar, que para la gente que tenía una buena renta le daba buenas rentabilidades. No estoy hablando, por favor, de la crisis hoy día mundial que tenemos, sino que en un sistema, en una economía relativamente sana a nivel mundial, a nivel nacional, la rentabilidad es buena. Era mejor que el sistema antiguo en términos de rentabilidad. Pero eso era para la gente que le iba bien, es decir, una persona que tenía trabajo permanente, que era hombre, que tenía un buen ingreso, que no sufría paro, cesantía. Para el resto de los chilenos, que es el 80% restante, el sistema no era bueno. Entonces, ¿qué hace la presidenta? Toma algunas cosas del sistema de AFP buenas, como la rentabilidad, etcétera, y le agrega, por una parte, un pilar solidario, es decir, un aporte al Estado, a las pensiones más bajas, para asegurar una pensión mínima, pero además, ¿sabes lo otro que hace? Pone medidas vinculadas a la competencia del sistema. Como tú decías, en Chile no había competencia, habían 6 AFP, y hay una serie de medidas en el ámbito de la competencia que las va a hacer bajar las comisiones, dar un mejor servicio que la gente pueda elegir entre unas y otras, y esperamos que en los próximos años haya muchas más de 6 AFP. Es decir, también mejoró la competencia, las modificaciones. Ajá. Respecto de lo que estás, porque el problema de las AFJP tiene que ver fundamentalmente con que tienen la posibilidad de quebrar. ¿Por qué? Porque hacen una mala inversión y lamentablemente, bueno, queda el dinero de la gente, queda totalmente fuera del resguardo de la AFJP. ¿Qué garantías tienen de parte del Estado? Y por otra parte, en función de lo que está sucediendo en el mundo, ¿me puede decir una AFJP? Bueno, mis inversiones fueron en hipotecas en los Estados Unidos, y viendo la situación que hay en este momento, o en propiedades, en inmuebles en Estados Unidos, como han bajado, la rentabilidad de esa AFJP va a bajar. Sí, dos cosas. En relación a la primera, la propiedad, hay un mito. jamás en Chile un pensionado ha perdido sus ahorros porque la propiedad de sus fondos está absolutamente protegida y además hay una garantía mínima estatal. Pero no hay ni una AFP durante todos estos años que haya quebrado en Chile porque los dineros de la AFP están protegidos. Lo que no está protegido es tu interés. No sé si me explico. Claro, claro. La segunda pregunta, ¿no es cierto? Sí, perfecto. La segunda pregunta en relación al interés, claro. Puede estar protegido, pero puede que mi interés falle. Ahora, hay dos cosas. Yo me voy a abstraer un poco de la crisis internacional porque cualquier sistema se pone en jaque en una crisis internacional, cualquiera. Seguro. Incluso tus ahorros en el banco. O sea, baja tu tasa de interés, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba en el caso chileno? En el caso chileno nosotros teníamos una muy poca capacidad de inversión en el extranjero. Teníamos un porcentaje muy pequeño, solo el 30% se podía antes invertir en el extranjero y el 70% se invertía en Chile. Nosotros subimos con esta modificación, ¿no es cierto?, un porcentaje significativo, que ahora tú lo puedes ver complejo con la crisis internacional, porque podemos invertir, hoy día se está invirtiendo más dinero afuera, pero por otra parte, más allá de esta externalidad de una situación como la que estamos viviendo, que no es lo común, está demostrado que las tasas de inversión que dan las AFP, yo estoy hablando del caso chileno, por favor, es mucho más alto que lo que te puede dar tu ahorro en el banco o en otro medio. Si claro. Efectivamente tú cumples todos estos requisitos, porque es lo mismo que tener una cuenta en el banco, es lo mismo. Claro, claro, ¿verdad? Se entiende. Tú cumples el requisito de depositar. Es un sistema netamente privado y bueno, y uno se tiene que atener a lo que sucede, a las consecuencias del sistema privado. Lo que la presidenta Bachelet hace, dice, primero, el sistema privado, pero más competencia. O sea, si tenemos hartos bancos para competir, ustedes también compítanme. Y claro. Eso implica la competencia, que una persona ahora se puede salir más fácil de una, cambiarse, no están las diferencias que habían antiguamente, etcétera. Hay una serie de diferencias que otro día la podemos hablar con mucho más calma. Pero además, dice, además de competencia, que ustedes me mejoren la oferta, bajen el precio, yo quiero que a los que no les alcanza, porque no por las AFP, no les alcanza porque fueron obreros, porque fueron mujeres que impusieron muy poco, etcétera, yo a ellos, esa gran cantidad de chilenos, yo les voy a dar un aporte solidario que el Estado les va a brindar. Exacto, esas son las dos grandes diferencias, si tú quieres, de lo que dice la presidenta Bachelet. Solidaridad por una parte, que a todo el mundo se le garantiza una pensión, eso no existía en Chile, yo sé que ustedes ya lo tenían, no tenían algo similar por lo que conozco el sistema argentino, y le pone serias medidas al ámbito de la competencia. Es decir, a quién están en los directores, cómo se toman los directorios, cómo se toman las decisiones, cuándo se invierte, cómo se invierte. No, está bien regulado, digamos. Exacto. No hay libertad absoluta. Exacto. Y está bien regulado. Exacto. Bueno, Lizeth García Bustamante, un placer hablar con usted y muchísimas gracias. Mañana, mucha suerte en lo que están ahí iniciando, los cambios que están iniciando. Gracias. Salud. Era Lizeth García Bustamante, subsecretaria, ex subsecretaria de Previsión Social de Santiago de Chile, 8:37 a.m.